Bueno, vamos a tocar tu pancita. Vamos a ver si hay algo allá. ¿Cuántos meses dices? Dos. Mire, también hay otra cosa que es muy bonito, muy hermoso en los partos. Apenas cuando sale nuestro bebé, nosotros se lo ponemos encima de su pecho de la mamá para que bebé, el primer contacto que va a sentir es el amor de mamá, el calor que le pasa a mamá, el amor que le transmite mamá. Y esos bebés crecen tranquilos, no lloran mucho. Y entonces, que pues la verdad, pues en los hospitales es muy bueno y todo, porque también necesitamos de los médicos. Pero lo que pasa en el hospital también, que cuando nace nuestro bebé, pues mientras estás tú allá acostada, estás sufriendo, ¿no? Acaba de nacer bebé y se lo acercan, le dicen, mira, aquí está tu bebé, ve qué hermosa está, dale un besito. Y luego llevan al bebé y le empiezan a hacer allí un proceso. Después ya a la mamá se lo llevan hasta 4 horas, 5 horas o hasta el día siguiente. En México, el trato que reciben las mujeres embarazadas en muchas instituciones de salud no es bueno. Una realidad en México es que más del 95% de los partos está siendo atendido en una institución de salud. Ella es Lina Berrío, también coordinadora de la investigación. Eso no significa que la calidad de la atención recibida sea la más adecuada o que las mujeres sientan que esa es necesariamente la forma más cálida o más deseada de parir, ¿no? O sea, en muchos casos se reconoce pues la eficacia técnica, ¿no? Decir, yo mejor voy por sí cualquier cosa, o porque ahí está el médico, están las médicas, los equipos, etcétera. Pero al mismo tiempo también hay muchísimas quejas, muchos testimonios sobre la calidad de la atención. Una de las acciones muy criticadas con el sector salud tiene que ver con la gran cantidad de partos por cesárea que ahí se hacen. Rosa López Jerónimo nos cuenta lo que a ella le pasó en su embarazo. Entonces pasó esto que me dijo el doctor, que yo venía de alto riesgo, que yo llevaba mi embarazo. Según me habían dicho que estaba mal acomodado mi bebé, que venía muy mal acomodado, que según uno de los dos se iba o si no, los dos nos íbamos. Entonces me dijeron que tenía que, así que me iban a hacer cesárea. Y yo no sabía qué hacer. Cuando regresé, mi mamá me preguntaba por mí, que porque yo estaba llorando, que por qué estaba llorando. Y yo le dije que porque me iban a hacer cesárea. Entonces me dijo mi mamá que no me preocupara. Mi mamá me empezó a sobar, me empezó a acomodar el bebé. Durante los 9 meses nació mi hija, que ahora tiene 3 años. No fue como me había dicho el doctor que me iban a quitar, que iba a pasar esto. La indicación de la Organización Mundial de la Salud es que las cesáreas sirven para salvar vida, pero las cesáreas innecesarias son peligrosas y la indicación sería que solamente entre un 7 y un 15% de los partos tendrían que ser cesáreas. En nuestro país tenemos entre el 41 y el 46%. Cuando en México estamos en 46, te está dando una indicación que esto se convierte casi que en una acción rutinaria y que no siempre está sustentada en razones médicas. En muchos casos tiene que ver con la organización de los servicios, con decir, bueno, saco aquí a 6 mujeres de una vez con cesárea, en vez de asegurar el tiempo que implica el trabajo de parto con cada una, que ahí son pues mucho más largos. El manejo del parto en hospitales se tendría que dar exclusivamente en casos de complicaciones, para no saturar los hospitales y para que a las mujeres se les dé una atención de calidad. Sin embargo, desde los años 2001-2002, la política en México va para que todos los partos se atiendan en hospitales. Eso ha implicado que los hospitales estén sobresaturados, que no se le pueda dar una atención personalizada, que el maltrato y los abusos suban de manera exponencial, con acciones que no se tendrían que implementar y no se permitan otras acciones que ayudarían mucho a la mujer a poder dar dar a luz sin sufrir o sufriendo menos y haciéndolo con amor, con acompañamiento y con seguridad. Un resultado importante de la investigación fue evidenciar la diferencia en el trato y actitudes hacia la partería indígena entre las distintas instituciones, siendo el más problemático el programa IMSS Bienestar. En las zonas donde el IMSS tiene cobertura, especialmente en regiones indígenas, de plano se prohíbe el ejercicio de la partería. Uno de los hallazgos de la investigación fue documentar cómo en las regiones donde atiende el IMSS Bienestar, digamos las unidades médicas rurales, etcétera, están bajo su coordinación, son aquellas donde el proceso de debilitamiento de la partería, donde las prohibiciones de atención han ocurrido de manera más intensiva y desde hace más tiempo. Nosotros nos tacha malas, nos tacha que somos parteras, que no sabemos nada, somos indias, que no sabemos, no tenemos estudio. Carmen Kawich Kamal, de Cancún, Quintana Roo, tiene 30 años de experiencia como partera y ha vivido muchas cosas. Le ha tocado ver graves errores que a veces cometen los médicos en sus diagnósticos y en sus procedimientos. A mí muchos pacientes me vienen de que salen del hospital, de que no los quiero atender, vienen conmigo. A veces vienen con todo y bata. Ya me escapé del hospital porque no me quieren atender. Yo siento que va a salir mi bebé y sí, llegando, deme chance, deja poner algo en la cama. Ya rápido el disfrazo en la cama, se sube y ya está saliendo el chamaco. Pero los doctores lo detienen, no lo dejan internada porque dice que le falta. Yo no estoy diciendo que me ponga un altar, pero por lo menos que merecemos un poco de respeto. También trabajamos. Pero ellos rotundamente se niegan. Ellos no quieren, son celosos con nuestro trabajo. Y a veces los doctores me pongo a pelear con ellos, pues a veces mejor me callo.